y las manos bien arriba haciendo pal, pal, pal, pal, pal, pal. Que no hace palmas, se deja, se deja. Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar. Miren la la negra, baila como se mueve sin parar. Sabor sabroso, sabor sabrosón, pa' gozar. Miren la la negra baila como se mueve sin parar. Dale vida a este ritmo que no pare de sonar, que esta base acá comienza y esta piola pa' bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás. Tango da recién comienza o no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar. Sabor sabrosón, pa' gozar. Miren la la negra bailar como se mueve sin parar. El que no hace palmas se deja, se deja. Miren la la negra baila como se mueve sin parar. Sabor sabrosón, pa' gozar. Sabor sabrosón, pa' gozar. Miren la la negra baila como se mueve sin parar. Dale vida a este ritmo que no pare de sonar. Esta base acá comienza y esta piola pa' bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás. Tango da recién comienza o no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar. Sabor sabrosón, pa' gozar. Miren la la negra bailar como se mueve sin parar.